Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música del compositor francés sefaradí Maurice Ohana. En primer término presentamos a su atención una de sus piezas más conocidas para guitarra, Tiento, para guitarra acústica de 10 cuerdas. Interpreta el guitarrista británico Graham Anthony Devine. Acabamos de escuchar Tiento para guitarra acústica de 10 cuerdas del compositor francés sefaradí Maurice Ohana. Interpretó el guitarrista británico Graham Anthony Devine. A continuación, del mismo compositor, lo invitamos a escuchar la cantata Llanto por Ignacio Sánchez Mejías para recitante, barítono, coro femenino y pequeña orquesta, sobre el poema homónimo de Federico García Lorca, en 4 partes. La acogida y la muerte. La sangre derramada. Cuerpo presente y alma ausente. Interpretan José Luis Gómez, recitante, Michael Jarry, barítono, Elizabeth Choinaka, clavecín, y el ensamble Ars Nova, todos bajo la dirección de Theodor Gusselbauer. Thank you. Oh, Oh,

negra, miel raso negro, donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Thank you.